a ti no te da dolor. Estoy subiendo por ti, a ti no te da dolor. Te has nacido para mí, pues yo persigo tu amor. Te has nacido para mí, pues yo persigo tu amor. Pues yo persigo tu amor. Te has nacido para mí, pues yo persigo tu amor. Te has nacido para mí. Teniéndote aquí a mi lado, a ti no sufre tu negro. Teniéndote aquí a mi lado, a ti no sufre tu negro.